de su calurosa hospitalidad, aún a la luz de los terribles resultados del reciente sismo. Su fuerza, su solidaridad, creo yo, fue un telón de fondo muy importante para este momento histórico. También quisiéramos expresar nuestro agradecimiento a los muchos países en esta sala que han trabajado tan arduamente para llegar a un consenso alrededor de esta resolución. El ser estadista es una virtud rara. Requiere madurez, visión y persistencia. También requiere un pensamiento claro que evite la retórica y intenta construir comprensión y confianza a la vez que va fraguando acuerdos. Pero el ser estadista, para ser efectivamente, para que sea un elemento efectivo de anunciar nuestro propósito, debe ser fiel a nuestros valores e intereses fundamentales. La resolución de hoy es un acto de estadismo, de habilidad estadística. Nosotros hemos cerrado el puente, con un puente, una división, un quiasma que existía, y expresamos nuestra gran dedicación a la democracia y a los derechos fundamentales de nuestro pueblo. Hemos eliminado un obstáculo a la participación de Cuba en la OEA, pero al mismo tiempo hemos establecido un proceso de compromiso con Cuba, un camino hacia el futuro, basado sobre los principios, propósitos, valores y las prácticas de la OEA y del sistema interamericano. Lo que hicimos hoy, creo yo, también tiene que ser comprendido como una acción que reafirma nuestro compromiso como miembro de la OEA y como miembro de las Américas, de construir una relación con nuestros vecinos y socios basados en el diálogo y la colaboración. Y finalmente, hoy, los eventos de hoy también tienen que ser comprendidos como un paso muy importante hacia el futuro para la OEA, como una resolución que fundamentalmente robustece, fortalece la OEA aquí en las Américas. Tuve la oportunidad de conversar con la secretaria Clinton camino a Egipto y me pidió que le expresase las felicitaciones a todos los presentes. Expresó su orgullo en haber participado en esta Asamblea General de la OEA que ha sido histórica, su orgullo en participar en el grupo de trabajo también que fraguó y construyó el texto que es el documento sobre el cual pudimos alcanzar consenso. Es un texto que se aclamó dos veces, una vez en la reunión de jefes de delegación y hoy también. Y sin embargo, está allí en el comité, se sigue trabajando y espero ver la redacción final consona con la aclamación que ocurrió en la reunión de jefes de delegación. Su papel, su capacidad de trabajar con los colegas alrededor de esta mesa realmente y demostrar que todos teníamos esa capacidad, esa habilidad de crear un consenso amplio y un camino hacia el futuro. Fue un importante paso a tomar y quiero recordar que durante sus reuniones con sus colegas y en sus varias intervenciones en el grupo de trabajo, nos recordó que en la cumbre el presidente Obama hizo un llamado para un nuevo inicio para las relaciones con Cuba. Él levantó las restricciones para viajes de familiares y las remesas a Cuba. Hace 15 días le pidió a Cuba que comenzaran las conversaciones de migración, algo que aceptó Cuba, y esperamos que comiencen muy pronto estas conversaciones. Y como anoté en esta asamblea, hemos ayudado a construir y hemos presentado la resolución que fue la base para esta resolución histórica ante nosotros. Juntos, estas acciones de parte de los Estados Unidos señalan el cambio mayor a nuestra aproximación a Cuba en los últimos años. No nos interesa combatir antiguas batallas o vivir en el pasado. Estamos comprometidos a construir un mejor futuro para todas las Américas, escuchando, aprendiendo y formando alianzas basadas en respeto mutuo. Al mismo tiempo, siempre defenderemos los principios de democracia, derechos humanos y el derecho de la ley, imperio de la ley, que anima nuestra sociedad y sirve como un faro para los, el resto del mundo que se sienten subyugados. Los Estados Unidos mira hacia el futuro, hacia el día cuando una Cuba democrática se una nuevamente en nuestro sistema. Hasta ese momento seguiremos nuevas formas de comprometernos con Cuba para beneficiar ambos pueblos en el hemisferio. Vamos a seguir postulando por gobernabilidad democrática en Cuba y en el resto de América. Y nosotros buscamos en la OEA para lograr lo mismo. La Organización de Estados Americanos representa una región que cubre más de una cuarta parte del planeta, desde el Canadá hasta los bosques del Brasil y Patagonia. Nuestros ciudadanos hablan muchos idiomas, celebran muchas fiestas y tradiciones y vienen de todas las regiones del mundo. Pero debajo de las diferencias estamos unidos por geografía, historia, política, economía, cultura y familia. Nuestro futuro y nuestro destino están vinculados. Ahora vamos a seguir trabajando juntos para compartir valores, enfrentar los retos comunes y poder beneficiar a todos nuestros pueblos. Muchas gracias.